poésie est une arme chargée de futur. C'est le titre de cette chanson écrite par Gabriel Celaya en 1956. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía, un programa que realizamos todos los viernes aquí en el 107.3 en la FM y a través también de www.radioutopia.es. Pues con temas culturales, con temas sociales y entre los temas que solemos tratar, no nos engañemos, uno muy habitual es la poesía, ¿no? Y hoy estamos aquí para hablar de algo tan, bueno, difícil, yo creo, de dirimir o de determinar, como es la utilidad de la poesía. Pues merced a Sol, que nos lo ha propuesto, y que... Buenas tardes, Sol. Hola. Bueno, la utilidad de la poesía. Sí. Bueno, te dejamos media hora, nos vamos un momento a tomar un café y ahora... Yo me quedo aquí, que tengo mucho mucho material. Me dejáis vuestros libros y también me ayudará. Está también Cristóbal. Hola, buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Y Mica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mica? Pues muy feliz de reencontraros. Qué bien. En torno a la poesía. Pues... Bueno, yo os dejo los micrófonos abiertos. Nos falta Diego. Vamos a mandarles de aquí un abrazo caluroso, ¿no? Y le echamos de menos, ¿no? Yo creo. Vamos a echarle de menos a Diego aquí esta está tarde. Está su hueco. Le hemos dejado la silla vacía. Entonces, luego con las familias esas de Rancio Abolengo, que deja la señora que deja ahí la silla del marido, ¿no? Estos. un poco patológica, ¿no? Pues bueno, pues la utilidad de la poesía. Yo, antes de yo le preguntaba un poco a Sol, que era la que lo había sugerido el tema, ¿no? un poco la perspectiva, ¿no? Ella me daba más bien la perspectiva del lector, ¿no? Es decir, el que lee poesía y, bueno, pues, ¿para qué le sirve? Pero bueno, no quita que no entremos en para qué le puede servir al que la escribe también, ¿no? Y bueno, no sé si queréis empezar con alguna... Hemos puesto una canción, la poesía es un arma cargada de futuro, aunque en este caso en realidad eso no es más bien un manifiesto de la poesía social de los años 50 en España, ¿no? Pero la perspectiva de ese momento de Celaya, Gabriel Celaya, el autor del poema que se musicaliza por Paco Ibáñez, ¿no? Es ese, ¿no? Es esa, la de que verdaderamente la poesía debe servir para mejorar la vida de las personas, debe servir para cambiar el mundo, ¿no? O dicho de otra forma, la poesía sirve para cambiar el mundo. Y ellos al final sintieron cierta decepción porque por mucha poesía, por mucha novela social o teatro social que se hizo, el mundo no cambiaba. Aunque yo tengo una perspectiva personal sobre eso, es cómo hubiese sido el mundo si no hubiese habido esa poesía, esa novela o ese teatro. Nunca lo sabremos, ¿no? Seguramente es un tema que no podemos encontrar solución, pero bueno, que yo os apuntamos con esta canción un poco la poesía como arma de futuro, ¿no? Sí, no lo sabemos y yo cuando estaba viniendo me preguntaba también cómo habría sido mi vida, no el mundo, la sociedad, la vida de la gente, sino mi vida. Me preguntaba cómo habría sido mi vida sin poesía. No lo puedo saber, pero siempre está esa duda. ¿Habría sido igual? ¿Habría sido igual? Uy, impresionante. Fíjate que ya llevamos tiempo con estas cosas y nunca me había hecho esa pregunta y me parece muy interesante. Sí. Yo tampoco, es verdad. No, me di cuenta yo ahora. Lo he pensado porque también yo empecé a leer poesía de diría de adolescente, joven. Bueno, adolescente no, diría más, o sea, a los 20 años a lo mejor. Los 19, la verdad es que cuando empecé a estudiar. Si lo piensas un momento, esta pregunta casi es... Bueno, no sé, pero que la mayor parte de la gente no lee poesía. Aunque claro, la mayor parte de la gente está impregnada de poesía en su vida, sin yo saberlo. Porque todas las canciones y la letra que se me quedó rodando en la cabeza, que se me pegó esa canción y tal, eso es poesía también, ¿no? Sí. Y en general yo creo que tenemos... No sé, quizás sea ampliable al tema de la palabra o de la literatura, ¿no? Sí. Es decir, ¿para qué sirve la palabra? Más allá de comunicarse, de, oye, que tengo que ir a comprar el pan, me cobran un euro y le doy la vuelta, ¿no? O la narrativa, ¿no? Yo luego os voy a contar una cosa que, bueno, lo va a contar una psiquiatra. Pero bueno, yo quería saber, si queréis hacemos una ronda, ¿no? De a ver para cada uno, para qué le sirve a él personalmente o a ella la poesía. Cristóbal ya está a tope. Una ronda, por media. ¿Quién empieza? Esta la pago yo. Esta la pago yo, muy bueno, muy bueno. Esto es poesía, esto pues venga, es poesía. Lo que acaba Mica, de... Ya que la pagas tú, adelante con, sí, con pues, la artillería. Yo creo que ya os lo he comentado, pero para mí la poesía fue tabla de salvación cuando tuve que pasar mucho tiempo en hospital acompañando a mi pareja en aquel momento, a Javier, con un diagnóstico de linfoma y un par de trasplantes de médula. Y ahí yo era susceptible de ser consumidora de orfidales, diazepanes, de ansiolíticos, porque bueno, pues es un momento complicado, ¿no? En el que como que se apagan las luces y ponte a caminar en la oscuridad, ¿no? Y para mí, la poesía fue pues esa luz, ese faro. Sí, sí. Y se me saltan las lágrimas, fíjate. No es para menos. No es para menos. Porque de verdad me ayudó muchísimo. Paso palabra y luego sigo. Vale. Bueno, esto es como el bus, porque es que, claro, el órdago que acaba de echar... Mica, es tan fuerte que yo paso. Sí, no, simplemente paso palabra. De verdad, creo que me tomé un orfidal y medio y consumí poesía, a toda máquina y además con aquellos poemas que te tocaban el alma, pues a escribirlos, porque también el hecho de ponerlos sobre el papel. Yo no soy escritora de poesía, pero pasar la poesía que tú lees a un cuaderno donde tú tienes tu selección, a mí eso Me calmaba el alma. Tendrás un buen cuaderno de poesía. Bueno, tengo una montaña de cuadernos, sí. Bueno, sí, no, sí, es que bueno, hay una colección en la editorial, no sé cuál, que se llama Los Cuadernos de Mica. Uy, no, pero sí, espera un momentito. Ya es solo un mito. Es curioso porque yo también tengo un cuadernazo impresionante de poemas y me servía muchísimo lo que acabas de decir tú, escribirlos a mano y tenerlos ahí. Escritos que los tengo, lo que pasa es que aquí traigo los libros, pero yo lo que tengo es un cuadernazo de poesía y lo único que he hecho desde entonces ha sido ir sacando uno u otro. Y hoy os traigo pues unos cuantos, pero no sabía que hubieras tenido esa afición. Sí, yo entraba entraba en el 2008 en el Hospital Infanta Sofía recién abierto, que le íbamos quitando las etiquetas del nuevecito que estaba, y en aquel momento había un periódico que no sé si era todos los días o semanalmente, pues tenía antologías, ¿no? Pues he traído la de Blas de Otero y nos poníamos a leer en alto, en la habitación, ¿no? Y buah, eso era gloria bendita. Sí. Era el sustituía a cualquier otra medicina. Para mí ha sido muy, muy, muy, muy sanadora. Entre paréntesis, déjame que diga que yo fui firmante de un manifiesto en el que se criticaba a El País, que es el periódico del que hablas, porque no introdujo a Gabriel Celaya, autor de la canción que hemos visto antes, en esa antología, en esa colección. Sí. Y hubo un movimiento entre gente que conozco que... Pues tengo... Pero vamos, eso es entre paréntesis. Sí. Pues bueno, me he traído a Blas de Otero. Bien, me vale. Sí, ahí está. Así es que para mí ha sido sanadora y sigue siendo sanadora, tanto leerla como luego aquellos que me tocaban el alma, escribirlo en un cuaderno. Yo recuerdo a lo mejor llegar a casa exhausta, cansadísima de todo un día de hospital, no tener ya fuerzas, pero sacar las fuerzas para escribir ese poema y luego ya, pum, caer. Entonces, buah, muy agradecida a Blas de Otero, Machado, a todos. Sí. Muy, muy agradecida. Tú has pasado turno, pero luego vas a tener que... No, sigo ya porque ya estoy... Bueno, es que yo no lo sé, pero es que... Se anima solo. Luego, sí, es que no, es que está claro. ¿Para qué me ha servido? Pues para estar aquí con vosotros. ¿Os parece poco? Sí. Bastante, es decir, de poder estar en la radio con vosotros aquí hablando sobre aquí, mis poemas, es que es algo inaudito para mí. O sea, yo nunca pensé cuando empecé a leer que la cosa iba a derivar estar aquí por las tardes. Sí. Fijaros, nada más. Este privilegio. Este privilegio, que es único, es una cosa única. Convocados por la poesía. Convocados por la poesía, sí. Y por la libertad de ondas que todavía tenemos. Espero que por muchos años, ¿no? Esto, llevamos ya 30 y tantos años aquí en Radio Utopía. Esto que dices, bueno, pues le dejo a Sol que pero... Vale. Bueno, yo diría con palabras así muy vulgares y muy, no sé, normales, para lo que quiero expresar, que la poesía te cambia la vida. O sea, eso parece que no estoy diciendo nada, pero lo estoy diciendo todo, creo. Te cambia la vida. Completamente de acuerdo. Te cambia la vida, porque si nunca has leído un poema o nunca has conectado con un poema, vives de una manera y ves la vida de una manera. Y si eso te conecta, uno o dos poemas o los que sean, ya tu vida cambia completamente. Entonces yo creo que la poesía sirve para cambiarte la vida, que no es poco, en una vida que puede ser un horror. Que si por lo que sea, las circunstancias que sea, tienes que experimentar que la vida es un horror... Si tienes la oportunidad de cambiar tu vida de alguna manera a través de la poesía... ¿Y tienes algún ejemplo de que recuerdes de algún poema que...? Bueno, ya irá saliendo, pero a ver, sonará raro, pero a mí, por ejemplo, Bukowski, leer a Bukowski cuando era joven, tenía 20 años o algo así, y esa idea de la vida puede ser vulgar y aún así puede ser bella, y la vulgaridad es una persona normal, también en eso puede tener... grandeza, belleza, humor. Ese tipo de lecturas a mí a esa edad, claro, es que Bukowski para esto te cambia la manera de vivir. Yo también querría decir mi respuesta, que es muy vaga y muy ridícula, porque no lo tengo nada claro para qué me sirve a mí la poesía. No lo sé. Reconozco que no lo tengo claro. Yo... sí que recuerdo siempre cuando yo era un niño y no leía poesía, pero iba a misa. Y perdonadme que aquí en los sacrosantos micrófonos de Radio Utopía estoy diciendo este sacrilegio, ¿no? Pero iba a misa. Pues bueno, en la época que era, ¿no? Y la niñez y tal, yo todavía seguía creyendo en los Reyes Magos, ¿no? Y a mí me parecía sublime, lo digo ahora con esta palabra de adulto, ¿no? Porque en aquel momento no tenía palabras para eso, ¿no? La voz resonando, ¿no? De decir palabras santas o palabras sabias o palabras bien dichas, ¿no? A mí eso me parecía espectacular. Me daba cuenta del gran poder que tiene la palabra, pues seguramente también para hacer el mal o para hacer daño, para hacer un discurso de Goebbels, ¿no? O de Hitler, ¿no? Pero también para hacer el bien y para... Y luego ya más de mayor me he dado cuenta de que la poesía, además de una cuestión estética, sirve para enunciar la vida. Es decir, o sea, suena un poco así y tal, pero para hablar de la vida y decir la vida con unas palabras justas y exactas. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Bueno, yo estoy aquí pendiente a ver cuando introduzco esto que os quiero decir de la psiquiatra, ¿no? Porque es, yo creo, que muy esclarecedor y muy revelador, ¿no? Pero mientras que antes de la psiquiatra que hable Constantino Cavafis. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío aquí está condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barcos para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Es que hay que reírse, Armando. No, hay que reírse. No. Por la cara que pones, ¿no? Yo no sabía que esto era, que existía esto en el mundo hasta los 30 años, coño. Es que tú empezaste con 20 y tú con tal. Yo no sabía que esto era, que existía esto en el mundo. Cuando esto lo he llevado en el corazón desde la adolescencia, con la luz, con la bahía, con Santander, era esto. En las mismas calles, vuelves otra vez a las mismas calles con las mismas tristezas, los curas, todas estas cosas, los padres, los besos que no te dieron, todo esto al final es lo mismo y de repente encuentras este poema y claro, yo pues dije, coño, esto es lo mío. Muchas gracias, compañeros. Aquí me quedo. Es que es eso. Aquí me quedo. Es eso la poesía, que alguien, o que leas, o que alguien te explique, o te diga, o te, no sé, te muestre algo que tú sientes... O sabes, o conectas con ello y que no has sabido encontrarle las palabras hasta ahora. Exacto. Y dices, es esto. Es esto. Esas son las palabras que necesito en ese momento. Y, sí. Y conectas con eso. Sí. Claro. Además que tiene también una función también de vínculo, porque yo los primeros poemas los compartía con un amigo íntimo, que era además hijo de poetisa, que sabía mucho sobre poesía, y yo nada, claro. Y yo empecé, yo no sé por qué, enseguida di con mis poemas, y enseguida se los leía a él. Y decía, ¿pero dónde has encontrado esto, joder? Entonces, me unía muchísimo a él, o sea, a él y a su chica, creamos un grupo. La ciudad, y ya éramos varios peatones que estábamos en las mismas calles donde íbamos, donde nuestras calles que estaban destruidas, pues ahí había otros peatones que eran ellos, siempre basculando de un sitio a otro, siempre deambulando, pero, o sea, también para qué sirve la poesía, pues para crear grupo, ¿no? Totalmente, pertenencia, vínculo. Totalmente. Es reconocimiento. Yo creo que también nos puede hacer más humanos en el sentido de saber que a otros les pasa lo que a ti te pasa. La empatía. Verte en el otro. Yo creo que es generadora de la empatía, sí. ¿No? Verte en el otro. De entender al otro, ¿no? De entender al que lo escribió, sí. O a ti mismo o tal. De entenderlo y saber que no somos tan diferentes. Bueno, pero estos son los que leen poesía. Los que no leen poesía

por ejemplo, decía el ejemplo de la mujer violada porque hay una tendencia a la autoculpabilización, ¿no? Entonces, si se explica ese hecho no como una causa de uno, ¿no?, o de una, sino porque ha pasado unos hechos que no han dependido de uno, ¿no?, sino que ha sido una situación más o menos externa, tú lo que estás diciendo es que eso muchísimo más complejo, y lo estoy simplificando muchísimo y demasiado seguramente, genera en el cerebro de la paciente o del paciente concreto una renovación de las conexiones entre las neuronas del cerebro de esa persona. Eso es lo que estás diciendo. Claro, a ver, en el caso de los traumas graves, ¿no?, y complejos, es otra historia, ¿no? Vamos a ver, es que, claro, cuando hablamos de trauma complejo, la terapia narrativa en sí misma tampoco, o sea, tiene otros matices, ¿no?, otras connotaciones, porque en la terapia del trauma tienes que acceder, primero tienes que permitir que la persona desbloquee, pues, ese trauma, ¿no? Al inicio que pueda hablar de ello. Claro, al inicio hay una disociación muy grande, y entonces, bueno, pues a través del vínculo terapéutico y demás, pues bueno, pues va desbloqueándolo y puede empezar a poner en palabras el trauma. Es muy complejo porque, claro, ahí se mezclan pues un montón de, bueno, igual en el ejemplo que has puesto tú, ¿no?, o también en la infancia, en las heridas de abandono, ¿no?, que pueden tener los niños cuando los papás están ausentes o lo que sea, pues eso es, hay unos sentimientos de culpa, ¿no?, que eso, bueno, es muy complejo de trabajar, pero en resumidas cuentas, lo que decía, venía a ser un poco eso, sí, el poder elaborar, ¿no?, esa situación a través de la palabra, con un guía que te vaya llevando, ¿no?, por ese, bueno, ponerlo a nivel metafórico, ¿no?, por ese camino, te permite que tu cerebro haga cambios estructurales. Bueno, pues no, lo paro aquí, si os parece. Un poco más adelante en la entrevista ella explica cómo a base de una resonancia magnética del antes y del después se ve que el cerebro se ha modificado, ¿no?, que es otro cerebro, ¿no?, que tiene diferencias con el estado anterior. Bueno, pues yo qué sé, a mí me parece que es lo que nos pasa cuando leemos un poema, cuando escuchamos una canción que nos cautiva, que nos llega, que decíais alguno, ¿no? O sea, ser tu ser de un grupo, ser otro, ¿no? O sea, al final tú lees lo mismo que haces cuando hablas con o conversas para ser otro. Sí. O sea, y una cosa, eso que también me parece importante, que pasa ahí como desapercibido, pero me parece importante, que ella dice que no es pues algo que haces dos días, tres, tiene que ser continuado en el tiempo. Para que sea sanador no vale un día te lees un poema o... Es algo que tienes que trabajar, no como un trabajo, sino algo que sea, claro, una época de tu vida larga, claro, o tu forma de vida, que eso se vea. Incorporarlo a tu rutina. Sí. Lo remite a la narración, posiblemente oral, de lo que a uno le pasa, ¿no? Sí, como reescribirse. Digamos que aquí estamos extrapolándolo al lector de poesía y tal, ¿no? O sea, sí, pero bueno, como un poco haciendo referencia a lo que pueden hacer las palabras en la manera en que nosotros tenemos de vivir. Exacto. Y cómo las palabras te pueden cambiar si tú es algo que incorporas a tu vida más o menos diariamente. Que tiene que ser algo continuado en el tiempo. Eso. ¿Y en qué profundidad lees también, ¿eh? Porque... Claro. Eso, que tampoco se crea la gente que es como, bueno, pues sí, un día te lees un poema y te cambia la vida. No, pues es claro, incorporarlo no. A sí, es como a empezar a verla, sí, igual como que ver la vida agua de otra manera. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, incluso de otra manera. Hacer tú, es como, vuelvo al mismo ejemplo de antes, es como la oración en la religión, ¿no? Sí. O sea, la repetición constante y tal de eso mismo que te hace ser tú, ¿no? Sí. En este caso con unos tintes, ya sabemos, ¿no? Pero sí, si lo que estás leyendo son poemas de Blas de Otero o de cualquier gran poeta, pues seguramente pues no sé, me queda la palabra, estoy pensando, desde que empecé a sacar este libro, me estaba pensando yo en el poema ese, en el principio, ¿no? Uh-huh. Si he perdido la vida, el tiempo, ta, ta, me queda la palabra, que al final sería un poco casi el resumen de este programa, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Que la palabra como salvación también, ¿no? La palabra como tabla, tú decías. Tabla de salvación. Y como sí. Cambio de realidad. Ahora sí que, si me dais la palabra, os leo un fragmentito que dice eso. No, es todo tuyo. Además veo bueno, que tienes Heidegger ahí. Bueno, hasta entonces, Heidegger. Aquí palabras mayores, ¿eh? No, pero es que yo creo que encaja muy bien con lo que estamos diciendo. Es este libro que tengo aquí que se llama El valor de la poesía. O sea, que ya se centra en eso. ¿Para qué vale la poesía? ¿Y de y quién son, es el libro? Son tres textos de Stuart Mill, Love Peacock y Shelley, Percy Shelley, el marido de Mary Shelley. Uh-huh. Bueno, es un poco de otra época, pero recupero aquí un fragmento de Shelley que dice: la poesía crea para nosotros un ser dentro de nuestro propio ser. Nos convierte en habitantes de un mundo, en relación con el cual el mundo cotidiano es un caos. Nos convierte en habitantes de un mundo en relación con el cual el mundo cotidiano es un caos. A ver, repítelo. Dice, convierte, hasta ver, dilo. Es que tiene mucha enjundia. Dice, la poesía crea para nosotros un ser dentro de nuestro propio ser. Nos convierte en habitantes de un mundo en relación con el cual el mundo cotidiano es un caos. ¿Vale? O sea, una forma de dar orden, ¿no? Eso es, no. Y dice, los poetas son los ignorados legisladores del mundo. Uh-huh. Es una manera de dar un orden, unas leyes, orden vamos a decir, en el mundo. Sí, es que eso es lo que dijiste, yo no sé, no sé quién, no sé quién lo dijo, pero algo, yo lo tengo aquí apuntado, un orden, ¿no? Uh-huh. Es un distinto orden en el mundo. Distinto. Claro, claro. Y de ahí también lo de rehacer el relato de tu propia vida, si es un caos, si es un dolor, si es un absurdo. La verdad, hay un orden. Claro. Porque las palabras lo han ordenado, ¿no? Eso es, y ni siquiera tiene que ser la poesía bonita, ¿no? Para que sea útil. Claro, eso es otro esperanza. Tema que también se habla. Sí. Y ella, fíjate, que bueno, el que lo quiera escuchar, este programa se emitió el 12 de mayo del 23 y se llama Poesía, Terapia o Arte. Pero luego yo le preguntaba que si es importante la palabra o también la estética, ¿no? La belleza de las palabras. ¿Y qué decía? Pues mira, ella piensa que fundamentalmente lo importante es la narración, pero que en el, claro, estamos hablando de personas que están muy fastidiadas, ¿no? De, estás jodido por una situación traumática o la que sea, ¿no? Pero ella decía que la belleza también era consoladora, ¿no? Y que había un confortarse, ¿no? También en torno a la belleza. Yo en eso, fíjate, no sé si estoy de acuerdo, o por lo menos añadiría algo más, y es que yo creo que una cosa es que las cosas sean verdad, te den un orden a tu vida y te establezca, te redima. Me acuerdo ahora del poema de Gamoneda, que aquí hemos leído tantas veces, ¿no? Que ahora lo tiene Cristóbal ahí preparado, ¿no? Te redime de esto, ¿no? Pero yo pienso que también, yo creo que tienen más poder las palabras que si son bellas, que si son cualquier palabra, ¿no? Sí. Más poder. Vuelvo a lo que estaba contando yo al principio, ¿no? De lo de cuando yo era pequeñito y tal. Y he dicho, es que me viene ahora unido, vamos, el poder de la palabra. Uh-huh. Poder. Bueno, y es que a mí me da la impresión que está derivando un poco la conversación a palabras mayores como la belleza, que yo no sé si un poema tiene belleza, tampoco lo tengo claro. A mí es un tema muy, bueno, que claro, me parece muy interesante. No. Es que no, ni hay palabras menos sórdidas, y es que a mí quizás lo que más me puede cautivar de un poema es el buen uso de las palabras. Por eso se me han dado mal siempre los autores extranjeros, porque claro, hay que leerlos en su idioma. Entonces, yo eso que él es bello y que el arte es bello y todo sí, esto, no sé tiene qué, por qué, claro. No, es que no sé lo que es la belleza. Yo sé lo que me conmueve. Y sé que me conmueven cosas feas también. O sea, no tendría yo ese discurso de la belleza tan claro, ¿no? Ya, no, yo no lo tengo nada claro. Por eso digo que el orden que le da la poesía al mundo no tiene por qué ser un orden bello. Son las palabras adecuadas. Eso, claro. Exacto. Y puede hacer referencia a algo feo. Decía sin convertirlo. Enunciar la vida, decía, ¿no? Claro. De todos modos, eso de la belleza a mí me parece súper interesante. Es un temazo de otra para varios programas más, ¿no? Y yo siempre digo que la poesía, bueno, bonita, No, pero una estética, la que sea, la de lo feo incluso, sí, ¿no? Pero tú ibas a... Sí, no, bueno, yo voy un poquitín... Algo, Cristóbal. Sí, no, yo estoy un poquitín con el tema de la catarsis, uh-huh. ¿No? Es decir, que al margen de que si efectivamente son bellas o no, es poesía compartida y tal, oye, qué bien se siente uno después de leer a otros que ya han llegado a donde yo ni por asomo hubiera llevado, pero que es como un faro diciendo, joder, las cosas que yo he hecho en la vida de vergüenza, las vergüenzas que he hecho, las cosas que he hecho, que me ha dado una vergüenza atroz, que vamos, no cuento ni contaré, pero cosas además bajas, viles, que hemos hecho todos, a lo mejor... Bueno, tú, habla por ti. Pues hablo por mí y por Antonio Gamoneda. Malos recuerdos. Y cita la cita de Karl Marx: la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de una madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre doblados, 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre, ni enviar la carta del soldado. Oye, muy bien leído, ¿eh? Me ha encantado cómo has leído este poema. Porque se ve que te llega, que lo... Joder, es que lo entiendo. Es que yo, bueno, ya os cuento una anécdota que me da mucha vergüenza. Yo con 9 años estuve en Dublín. Bueno, era muy niño, me dejaron dos meses allí, en una familia inglesa, en Ballymun Road. Tenían un perro. Y yo, pues claro, ¿qué iba a hacer? Todo el día allí, pues salía y iba a comprar Mars, a Isons. Entonces decía, vete con la perra de dog, do you want to go with the dog? Yeah, I go with the dog. Y yo también la daba de hostias en un callejón, a la perrita. De lo mal que estaba yo. Y después ya al cabo de 3 o 4 días, la perrita no quería venir conmigo. Claro, y eso estaba clavado en mi corazón porque fue verdad. Yo lo hice, yo pegué a aquella perra porque estaba desesperado. Pero además unas buenas hostias con la pierna derecha en la barriga. Claro, ¿Y les haga moneda? Joder. Nada, pues... Y te atraviesa, claro. Y me atraviesa. Esa es la palabra. Muy bueno, muy bueno. Me está atravesando a mí, que no he hecho esas cosas. No, o sea, pero yo cuando leo este poema y yo se lo leo a los chavalitos y tal, y les digo, un momento. Tremendo, no lo conocía. Y entonces señalo al empollón, el buenecito, la buenecita, la que sé, y digo, tú has robado. Y enseguida empiezan, sí, he robado. Entonces matados, no, hombre, recuerda cuando tú en aquel hormiguero pisaste a las hormigas que no te estaban haciendo nada y tal. Y todos sabemos que todos hemos matado gratuitamente, robado al débil e indefenso y hecho vilezas que ojalá pudiésemos volver atrás y deshacer, ¿no? Entonces, por eso este poema es útil. Sí. Ahí estamos en la utilidad de la poesía. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí, porque... me ha resultado, como decía al principio, catárquico. Es decir, porque aquella vergüenza, este poema, leer este poema, me ha posibilitado luego contar mi historia, que la tenía enquistada, no se le iba a contar a nadie nunca. Fíjate. Pero después de esto ya, oye, lo cuento y a cientos fíjate, de, Cristóbal, de personas que nos están escuchando. ¿A quién le serviría más este poema? ¿A Gamoneda o a ti? ¿No? Porque a Gamoneda seguro que también le sirvió para decir, mira, si me aceptáis esto... Eso, sí, sí. Es que todo vale, ¿no? O sea, digamos, yo puedo seguir viviendo bien, ¿no? Pero a ti... Y a todos, ¿no? Sí, yo creo, sí, pero sí. En tu caso creo que te ha sacado esa pus que tenías ahí dentro, esa pus, ¿no? Pero más carcomida y entonces, bueno, pues para mí, entre otras cosas, aparte de estar con vosotros, yo de tema de la belleza no lo veo, pero sí. Son las palabras necesarias. De catarsis, de catarsis. Pero es que tiene, claro, ahí no habré que meterse efectivamente el tema de la belleza en la poesía, pero es que a mí me parece que ese poema tiene su belleza. Hombre, claro. No, claro. Pero lo tiene. Sí, tiene, sin duda alguna. Y habla de una cosa muy dolorosa, pero yo lo veo bonito, cierta belleza. A lo mejor otro día nos dedicamos a hablar de la belleza, pero hoy, así por encimita, ¿no? Oye, que primero habla de la perra, luego habla del soldado y luego hace una conclusión. O sea, hay una mínima estructura, una repetición y tal. O sea, que eso es bello, ¿no? Sí, sí, sí. Y útil, qué maravilla, me ha gustado, sí. Y... qué mayor utilidad para los seres humanos, ¿no? Que también alguien haga eso, lo viva, lo haga, lo ponga por escrito y otro reciba eso y le ayude a curarse, ¿no? A curarse. Esa herida. Exacto. Sí, sí, es que sí, no me no, vamos, hay pocas cosas tan útiles en la vida, ¿no? Exacto. Qué mejor medicina. Qué mejor manera de vivir, ¿qué mejor ¿no? Que hacer ese tipo de cosas. Humaniza al lector. Sí. Le hace ser humano porque todos tenemos... estas cosas muy enquistadas, metidas, pero además muy bajas, muy viles y muy espantosas, que luego al lado de los asesinos, de los violadores o de tanto, no es nada, que ya lo sé, o de tanta corrupción, que ya lo sé, esto es un chiste. Yeah. Esto es un chiste en el mundo. Sí, chiste, bueno, o las cargas policiales desmesuradas, o sea... esto es un chiste. Sí, es una maldad como inocente en comparación con las maldades que hay. Claro, pero también es la maldad de las buenas personas, ¿no? Es decir, es la culpabilidad que tenemos aquellos que hemos sido educados en que había que ser una buena persona, que la bondad es algo positivo, ¿no? Y tal. Que otros están educados en lo contrario. Sí, hacen estas cosas y no reflexionan, no les duele y no escriben un poema sobre ello. Esa es la diferencia. Pues muchas gracias. No conocía ese poema. Ah, no. Pues lo hemos leído aquí. Sí. Pues no lo conocía. Más de una vez y más de dos, seguramente. Yo también querría leer, si me dejáis, a ver si os parece que este poema sirve. Y yo digo ya que este poema lo tiene la gente en la nevera de su casa con un imán y que lo tienen la gente en la cabecera de su cama o en su habitación y tal, ¿no? Dale. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción, entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Parole pour Julie. Pues esto, bueno, lo primero... que cuando José Agustín fallece y su hija, que es Julia, sigue viviendo, pues claro, seguro que ella, que en sus momentos de zozobra personal, que todos tenemos muchos, ¿no?, en la vida, seguro que acuérdate del día que escribí estas palabras, ¿no?, cuando pensaba en ti, ¿no?, como ahora pienso y tal. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo de todo, y quizá lo importante, y que se une a lo que ha leído Cristóbal, no importa la moneda, no importa José Agustín, ni importa Julia, sino que este poema, como he dicho antes, lo tiene la gente en la nevera de su casa, ¿no? Es universal. Inmortal, inmortal también. Exacto, eterno. Platón tiene una cita que es: los poetas tienen hijos inmortales. Los poetas tienen hijos inmortales. Claro, bueno, sí. Yo discrepo de esta grandilocuencia cuando decís de los poetas y todo. Que no, yo tampoco veo, es que veo, os veo muy grandilocuentes, tendéis a la grandilocuencia. Nos gusta con la poesía. Bien, nada, yo sencillamente que discrepo un poquitín en eso, porque vais más allá. Que no yo es inmortal. No he dado beso, no he dado ese paso. ¿No ves para, tu poema es inmortal? No, yo veo que esto pues es un elemento de distinción también. O sea, esto nos distingue. O sea, esto, vamos a ver, no es que sea vanidad, pero yo el de Palabras para Julia no me llama tanto. Pero otros poemas, joder, me distingo del mundo por haber escogido esos poemas. Entonces, no es mi carácter llegar a esa grandilocuencia de las palabras, pero claro, os respeto y todo y tal, no nos vamos... Pero antes has dicho que te hacía sentir comunión, ¿no? Y ahora dices que te distingue. Entonces, esto es una cosa que es interesante. Que me distingue del mundo. Y que creo que hay que matizar. Sí, no, que me distingue del mundo como un elemento de distinción, como el que, yo qué sé, pues voy a un tipo determinado de bares o tengo unos amigos muy determinados. Entonces, que la poesía para mí es patrimonio personal. Que hace tu personalidad, ¿no? Que hace mi vital, pero que más que me ayuda a distinguirme de los demás. Bien, esa distinción en este caso es compartida. Vosotros formáis parte de mi distinción. Y si hay algo que cuando en los momentos críticos de la vida, cuando veo que tal, digo, yo es que hago un programa de poesía y tal. O sea, como un pelín de prurito por estar con vosotros aquí leyendo poemas. O sea, que la poesía también es un elemento de distinción personal. O sea, claro, la gente dice que va al fútbol o que va, no sé, bien, cada uno tiene su elemento de distinción. Pero a mí no me da tanto como para llegar a esa grandilocuencia como vosotros, pero a lo mejor con el paso del tiempo sí. Date tiempo. A lo mejor con el tiempo sí, a lo mejor sí que pero creo... ¿Pero de qué tipo? Pues... de los hijos inmortales, de la inmortalidad. O sea, eso ya, ese paso platónico... No, en el sentido de... O sea, ¿tú crees que hay poemas que el que lo escribió se ha muerto? ¿Los que lo leyeron en su día, las personas a las que ha elegido se han muerto todos? ¿Pero el poema va a seguir? Bueno, esto es una cosa que... En que ese sentido... Yo solo decía mucho y contaba una anécdota que seguramente la hemos contado alguna vez. Y es que un día está en el taller con los hombres del taller y con los señores y tal... Y uno se pone a cantar una canción, ¿no? Que no sé si era Palabras para Julia, uno de sus poemas musicalizado por Paco Ibáñez. Y entonces va José Agustín, imagínate, ¿no? O sea, ¿y eso que cantas qué es? No, eso es muy antiguo, eso ya lo cantaba mi abuela y tal. Mentira, porque sencillamente le había llegado al hombre y tal. En fin, que eso es la inmortalidad a la que tiene su vida tú, ¿no? Propia, o sea, el poema, sí. Claro, sí. Y eso a lo que aspiraba realmente Goytisolo o gente como Chicho, Sánchez Feloz, etcétera, a lo que aspiraban es que se olvidasen de ellos y sus poemas perduraran. Ahí está. No conocía la anécdota. Esa es la eternidad de la que hablamos, o al menos de la que yo creo que... Sí. Como el poeta va a morir, sin duda alguna, pero va a permanecer su obra... Que además es viva, necesaria. Viva, sí. No, que me parece bien, veamos, que cada uno dice lo que piense. Yo a ese nivel no he llegado ni ese discurso, como dicen ahora los modernos, ese argumentario no lo tengo. No lo tengo, nada más, sencillamente, el argumentario. Entonces, léenos otro poema bueno, Cristóbal. Sí, bueno, estaba Armando pidiendo iba la, a poner una, un la voz y la palabra. Venga. No, para poner una cancioncilla. Pido la palabra. Una cosa así, muy tonta. No volveré a ser joven. Ah, hombre. Bueno, si queréis, os lo recito yo, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar que lo cante, ¿no? Que lo canta loquillo. Ya esperas de piedra, pone. Espera, que aquí se ha colado algo. que la vida iba en serio. Venga, dale, porque se nos está colando por ahí alguna cosa que hombre, no... Pues voy a poder recitarlo yo. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a entender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Lucho por entender la esencia de mi tiempo. Eso no significa que no pueda relajarme y tomarme una hora libre, pero debe ser cuando yo quiera. Luchar por cada minuto es luchar por lo que es posible en mi interior, de manera que mi vida y mi muerte no sea como la suya. No seas como ellos y sobrevivirás, minuto a minuto. Recuerdo este poema, Sol, no seas como ellos. Y sobrevivirás minuto a minuto. Esto a mí me salvó un poco. No es que estuviera al borde de la muerte, ni muchísimo menos. Pero bueno, me salvó un poco de esa época de que estás haciendo tu vida, tu personalidad, tu identidad. Sí, ¿qué estoy haciendo en verdad, ¿no? ¿Qué, a ver, vamos a centrarnos, ¿no? Sí, no, y en una época que realmente no tienes nada hecho. Y estás, tienes ese gran trecho de vida que tienes que hacer. Y a tu alrededor todo es... pues o vulgar o sin sentido o igual o tedioso. Entonces a mí en esta época me formó mucho. Uh-huh. Y pues esa también... Bukowski, ¿no es? Bukowski, sí. Sí. Y ese movimiento de... porque pasa mucho, ¿no? En la adolescencia, juventud, de ir, salir fuera de uno, ¿no? De estar en el exterior, de vivir fuera con los... ¿qué pasa, no? Con los demás, las modas o lo que sea. Y fue un movimiento también hacia adentro de eso, de qué es posible en tu interior. Y eso en cierto momento te da un poco la clave de hacia dónde ir cuando tienes que formar tu personalidad, de no tanto fuera, que sí fuera, claro, así, lo que pero algo dentro es también. Que entre los cientos de miles de poemas que existen, hay uno que tú elegiste, que podía, también porque no conociste otros que a lo mejor lo decían más claramente o mejor, ¿no? Pero claro, Bukowski me parecía ese, muy, ¿no?, cercano también en pues ese sí, momento. Sí. Claro, es que luego tenemos un grado de sensibilidad muy parecido, porque este poema lo tengo yo encima de la mesa, porque se lo voy a dar... Yo también lo tengo encima de la mesa. Se lo voy a dar a los alumnos cuando ya llegó un momento en que ya hay que explotar y decirles, mira, no tires por ahí, no vayas por donde han ido todos, que entonces te vas a matar de miedo escénico, de obediencia, de sumisión. Sí. Tienes que no seas como ellos. Eso lo tengo yo encima de la mesa para darlo cuando proceda. Tampoco es una cosa... Yo tengo en la mesa de mi salón, que es con un cristal, y abajo tengo cosas y todos poemas. Este y otro de Bukowski que dice algo así como... Los demás lucharán por teles en color y Cadillacs. Yo lucharé por otras cosas. Todavía no sé por qué, pero cuando despierte lo recordaré. Cuando las vea lo sabré lo que es, ¿no? Y eso, los tengo ahí al lado los dos como para indicarte un camino que a veces tienes que coger. Bueno, hablábamos antes de si las palabras tienen que ser bellas, las palabras de un poema. No sé, pero son las palabras exactas. Y leo ruidos que nunca oigo, de Armando Siles, a los que cenan solos. El tintineo de la hebilla al desvestirme, el toque de la zapatilla contra el suelo, el frote de las uñas al rascarme, ruidos que nunca oigo, pero que hoy suenan en mi casa con violencia. Con tristeza, con un pozo de luto, como el viudo que dobla el pantalón sobre la silla, inmensamente solo, lo mismo que un suicida discreto y tímido. Así es esta tarde mi casa, así temo yo la noche. Wow. No, está muy bien, está muy bien. A mí me conmovió mucho el programa que hicimos, este poema, y no lo leímos, creo que no nos dio tiempo a leerlo. Este no se lee yo, no sé si son las palabras más bellas, pero son las palabras exactas. Y que cae el final ahí como... Sí. Como un viudo, ¿no? Como dice, como un viudo. Que dobla el pantalón sobre la silla. Como... Es la soledad, ¿no? Sí, es las imágenes también. La imagen que genera. Es como... Uh-huh. Así es que a mí siempre me ayuda el poema en el que me veo yo, en el que de algún modo me siento interpelada. Mm. Y no tiene por qué ser siempre con la alegría o con algo bello, sino en este caso está este momento, ¿no? Sí, una soledad. Una soledad compartida, que también puede ser. Claro, es que has dicho, es una cosa que Armando y yo a veces hemos hablado mucho. Has dicho una palabra muy interesante, que te sientes interpelado. Uh-huh. A veces hemos dicho tú y yo te he comentado que hay poemas que me conmueven. O sea, pero no es que me conmueven por dentro, pero muy fuerte, no sé por dónde ni por qué. Y después hay otra palabra donde también que me gusta mucho decir, hay poemas que de alguna forma mi identidad está comprometida ahí. No sé cómo, pero de verdad es que el otro día, ¿te acuerdas, Sixto, hablábamos hablando de Goytisolo, decíamos la palabra aturdido, ¿no? Eso. Aturdimiento, que te estás en una determinada situación en la que lo que estás... Bueno, es que hay que encontrar las palabras, no siempre se encuentra, pero la palabra aturdido a veces, oye, te está describiendo... Sí. Claro, todo menos medicalizarlo todo y decir angustia, ansiedad, no, aturdimiento. Bueno, claro, es que aquí hemos empezado metiendo a una psiquiatra. Ni más ni menos. Pero bueno, hay que ser muy democrático y hay que respetarlo todo. Bueno, todo no. Cuando queráis me dejáis. Dale, todo tuyo. Yo es que me dedico a la docencia. Desde los 15 años. Venga, claro, no, es que, claro, yo es que a los 15 años, en segundo de BUM, no sé qué me pegó o algo tal, y dije, yo tengo que dedicarme a eso. Estaba clarísimo, yo tenía mi vocación clarísima, sí con 15 años. Vale. Claro, entonces luego, con el paso del tiempo, que leí un poema de Celaya, que hemos empezado con él, y es un poema que no he leído nunca, pero que lo tengo entre las carpetas de mi corazón. Biografía. Hay que irse armando. Biografía es un poemón. Un poemón. No coges la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3.313. ¿Dónde está Tanganica? ¿En qué año nació Cervantes? Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco. Sé educado, sé correcto. No bebas, no fumas. No fumes, no tosas. No respires. Ay, no respirar. Dar el no a todos los nos. Y descansar, morir. Ole, a mí ya se me está acabando la conmoción. Biografía. Ya es una éxtasis, es un éxtasis que ya no puedo seguir seguir con otro poema, porque yo ya estoy hay que dejar un momento para sedimentar. Eso, ¿no? Eso sí. Esto cuando se habla del orgasmo, se habla de la meseta, ¿no? Pues, sí. ¿Tú estás ahí en la meseta? Sí, no, claro. Es que es muy intenso esto. O sea, es que es muy intenso. La verdad es que la poesía es muy intensa, ¿eh? Pero es un poco lo que decíamos antes. Es en el compartirla, porque tú, a lo mejor te la lees tú solo, yo por lo menos, ya. Y a lo mejor... la atenúas, ¿no? Como que miras para otro lado, ¿no? Bueno, pero aún así, la poesía, si conectas, te genera una intensidad que luego... Yo cuando salgo de los programas tengo como un cansancio característico. La catarsis. Un cansancio bueno. Pero característico, sí. que a veces tengo, pero no es igualable a otros. Por ejemplo, cuando vas a una película que te conmueve mucho o así? No me ha pasado nunca en esa situación. ¿No? ¿Y no, te no, pasa no. en alguna otra? Diría que no. Es curioso, diría ¿no? que no, no lo tengo que analizar, pero creo que no. Es el efecto, olvida tu equipaje. Es otra cosa, es un cansancio muy, muy agradable, pero un cansancio especial. Es una purificación. Debe ser, debe ser. La palabra catarsis significa purificación. Pues ¿qué más? Yo tengo un poema aquí para abriros otra brecha. Muy diferente, este es otra historia, ¿no? Y que se llama, es de Jaime Gil de Viedma, y que se llama En el nombre de hoy. Y es para hablar un poco del poema juego también, ¿no? El poema ejercicio, ¿no? El poema casi gimnástico poético, ¿no? En el nombre de hoy. Bueno, es un poema que abre un libro, ¿eh? de los tres que tiene Viedma. Uno de ellos, no recuerdo, que me parece que es Moralidades, lo abre en el nombre de hoy. En el nombre de hoy, 26 de abril y 1959, domingo de nubes con sol a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero del singular indicativo, y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo en fin que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. Quedaros con eso. Voy a deciros lo que entiendo. Yo entiendo que nos va a explicar el mundo. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres que no me estarán leyendo. Para ti que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio, para ti sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir? ¿Ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todos ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso, Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo, y a la afición en general. Es impresionante este poema. Y ahí se acaba el poema. Pero es un poemón, ¿no? Sí, es un poemón. Sí, sí. Es decir, es un poemón, pero... Pero parece inacabado. Pero claro, ¿no? Ahí voy yo con el juego, ¿no? O sea, sí. Pero antes de ir adelante... O sea, voy a decir lo que entiendo. Pero, un momento, antes de ir adelante... Los quiero dedicar este poema a mis padres, a mi amor, a mis amigos y tal. Sí, es juego desde luego, pero parece inacabado. Pues ¿no? es el uno de los poemas más conocidos y más reconocidos y que lo pone en el punto uno de su poemario, ¿no? ¿Sabes? O sea, que No sé, posiblemente han acabado, pero es muy probable que dijese, pues ya está. Ya está. Ya está. Si es que ya está, si sí. Es que. Hay que, hay lo que entiende es eso, ¿no? O lo que entiende es eso, la que amistad, que, el amor, sí. ¿No? Sí, sí, posiblemente también. También se puede ver así, desde luego, ¿no? Y luego este rollo del ejercicio, ¿no? En el nombre de hoy, ¿no? En el nombre de hoy. O sea, hoy es lo que importa. Dice. Domingo de 26 de abril de 1959, domingo de nubes con sol a las 3, según sentencia del tiempo. Y luego dice, de la tarde en que doy principio a este ejercicio, gramática, de un pronombre primero, del singular indicativo, y luego ya lo demás, ¿no? A mí me parece un poema maravilloso, sí. Sinceramente. Ya, es que fíjate que eso es un reconocimiento, ¿verdad? También la poesía es en reconocimiento. Ya os he dicho alguna vez que nos repetimos todos después de tantos años, pero que el corazón de la ética es el reconocimiento. Y aquí está reconociendo a todos sus compañeros pecadores, no así a sus padres. Es atrevido, no así a sus padres, porque todo el mundo en las dedicatorias, sí, sí. A mi padre, a mi madre, a mi hija, a mi hijo. No, no, esto es muy fuerte. O sea, hay que... salta eso, ¿no? Mis compañeros pecadores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues yo tenía... Pero perdóname, Mica, sí, por determinar para qué sirvió este poema. Sí. Para qué sirvió la poesía en este caso, ¿no? Es algo que yo me pregunto y que no lo tengo claro. Yo creo que también la poesía tiene... Decías, no, la belleza, sí, también. El juego, yo creo que sí, también. No es despreciable, yo creo, ¿no? La cuestión del juego, la cuestión de la belleza sin más, ¿no? Cualquiera de las cualidades, sí, que nos hacen humanos. Bueno, hablar, sí, de la vida. Todo, exacto. Y también eso, las posibilidades que da el lenguaje de... Voy a hacer esto, voy a escribir este poema y luego hago otro y quede también. Todas las, sí, los juegos del lenguaje, lo que permite. Claro, sí, bueno, y porque son las 8:15, hay que seguir hablando de las funciones de la poesía, que es el tema que nos ocupa. Y yo tengo que decir que aparte de lo que he comentado como efecto purificador, como elemento de distinción, hay una cuestión que me parece para mí muy interesante, que es como elemento didáctico. O sea, como elemento didáctico, ahora que todo el mundo está con los PowerPoint y ya no se pone más que PowerPoint, y los alumnos universitarios cuando van a verme por la tarde ya llevan 6 PowerPoints, ¿eh? Sí. Claro, hay que sacar un poema y hay que leer un poema en clase, que tú lo haces, Armando. Y me parece impresionante porque es algo les conmueve a los chavales con la poesía. Parece que la adolescencia es un poema, o sea, que la adolescencia tiene una especial predilección por la poesía, sí. Lo pienso de verdad. Entonces, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué podría servir? Pues no tanta historia ni tanta tal, ni esquemas ni de mapas conceptuales, un poema como el que os voy a leer que ahora. Llegue. Yo creo, sí, que lo que necesitan, sí, es algo que tiene les un llegue. Poder revolucionario, ¿no? Un poder revolucionario, sí, entre, sí, los, sí, chavales. Es que de verdad que lo tiene cuando lo leen ellos, sí, sí, sí, cuando, sí, lo leen. Yo intento que lo lean por estrofas, meto ahí cosas y tal. Y es que un poema les vuelve locos, sinceramente, ¿eh? Claro, les vuelve locos, todo hay que decirlo, hasta diciembre. Luego se cansan. No, claro, no estamos bien. Entonces, voy a leer uno que nunca he leído, Historia de la Filosofía, que es de Valverde, que era profesor de filosofía. No sé si conoces tú este poema. Profesor de estética, ¿no? Concretamente, si no me equivoco. Pues es posible, pero yo creo que dio Historia de la Filosofía en sus años mozos en bachillerato. O por lo menos así lo demuestra este poema. Se llama Historia de la Filosofía. Entro en el aula, empiezo a hablar a un ciento de caras mal despiertas, por un rato sobre sus vidas. Rígido, desato, cumpliendo mi deber, el frío viento, del ser y de la nada, de la idea, de la cosa, la horrible perspectiva del vértigo, que se ha hecho inofensiva, espectáculo gris, vieja tarea. Si alguno, es que es verdad, chicos, es que es así, joder. Si alguno, casi inquieto, se remueve, los más sueñan, o apuntan, o hacen ruido. Pero basta, es la hora. De 9 a 10 vieron el ser, ese aguafiestas. Prosigan su vivir interrumpido y yo vuelvo a mi silencio sin respuestas. Esas son las horas de un profesor de filosofía a las 9 de la mañana. Si alguno, si acaso, se remueve, porque es que les hablan del ser y de la nada, de verdad, a las 9 y 20 de la mañana, estos chavales que van sin desayunar, dormidos, sin desayunar, y sin haber dormido, como dice, ¿no? mal despiertos. Mal despiertos. Es que es verdad. Entonces, claro, yo les he leído este poema y, claro, los chavales, como que, pues que sí. Claro, no, y esto, tú vas con el ser. Ya tiene sol el catecismo del profesor de filosofía. Diciendo, a ver, ¿esto cómo lo meto yo en las clases? No, no, yo lo que hice fue colgarlo en la sala de profesores, este poema puesto y tal. ¿Y sabéis lo que pasó? Que no lo leyó nadie. Claro. Te iba a decir, según lo que pasa desapercibido. Claro, o sea, habría que pasárselo a los del departamento de filosofía, que a lo mejor les... Que a lo mejor... Si acaso alguno lo entiende. Allí florecerá. Estoy totalmente identificada con este poema. Claro. No lo conocía, vamos. Me va a volver a cambiar la vida un poema de estos. Eso no es. Es que vas con el ser, a un chaval que está con el bocadillo. Sí, sí. Y ya sigo, perdóname. Y a veces después del recreo, que se toman unos bocadillos de pan con patatas, que lo llaman tortilla, así, y están ahí regocijados y tal, con el estómago lleno, y tú vas a hablar del que es el ser es y el no ser no es. A un chaval de estos, que luego cuando les preguntas, ¿y qué soluciones hay? Porque tú crees que la reencarnación, ellos enseguida levantan la mano y se ponen a opinar de cualquier cosa del mundo con su bocadillo lleno y tal. Regocijados, me ha gustado esa palabra. Es. Sí, sí, sí. Entonces, es que es maravilloso, o sea, hacer este poema es, bueno, pues 30 años de docencia, o 15, ¿no? A las 9 de la mañana, y alguno casi despierto, que yo, ahora acabo, que yo recuerdo un día, Sol, que tú hiciste una pequeña imitación de cuando estabas en clase, a la tal, entonces tú estás ahí, no sé qué, tú preguntas y nadie dice nada, y de repente hay uno que se mueve un poco, a ver tú, o sea, como que aprovechas ese ligero movimiento de uno, esa debilidad, para pillarle ya, este poema es fantástico, sí. Ahora te lo envío. Ahora, pero, sí, a mí también, a todos. Pero tú esto, entonces, en el entorno este de la utilidad de la poesía, ¿no? ¿Cómo lo...? Con fines didácticos. Yo lo empleo todavía hoy, dando técnicas de relajación con los músicos, de vez en cuando les llevo un poema. Claro, este es el de, uh-huh, el de los grandes, sobre los grandes hombres que le llamamos. Por ejemplo. Sí. Pero que tiene fines didácticos para ellos. Y pues tú has leído el del gato con los chavales. O sea, que los chavales, que la adolescencia es poética, de verdad. Que es que tenemos un filón ahí que se desaprovecha con PowerPoint y con tonterías. Cuando los chavales tienen una rebeldía tremenda en el mundo, que hay que pescar ahí, hay que echar el anzuelo. Porque es que... Hay que echar la semilla de la poesía ahí, ¿no? Sí. Es que les gusta la poesía, y sobre todo cuando se rebelan contra los mayores, contra los profesores, contra lo que sea. No hay que hablar de las libélulas como el otro. No, hay que hablar de sus... Y yo he visto y sé que tiene futuro la poesía, por lo menos en la adolescencia. Pero hay una cosa que yo también he pensado antes del programa, a la hora de leerlo y prepararlo, y luego como que se me ha ido olvidando un poco a lo largo de... O sea, cuando hemos empezado a hablar, pero que ahora me he vuelto a acordar. La utilidad de la poesía, esto de mover a la gente, a la juventud, de encenderles, pero es que, claro, también esta utilidad es peligrosa, por así decirlo, ¿vale? De llegar a la gente y eso, hacer que se muevan. Entonces también yo creo que hay, o ha habido en algún momento, algo deliberado en querer controlar eso, no sé si me explico. De, claro, pues eso, que la gente, que a lo mejor para un profesor es mucho más sencillo que estén todos dormidos. Sí. El PowerPoint. No lo dudes. Mirando a una pantalla. PowerPoint, totalmente. Que no se muevan, que no se enciendan, que no se abran, porque es más fácil tenerlos controlados. Y eso seguramente se puede extrapolar a la sociedad, ¿no? La poesía es un arma muy fuerte, uh-huh, y que a lo mejor no por casualidad... Está ahí. No sé si me explico. Sí, sí. 10 segundos y ya no hablo más. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que cuando llevas un poema de un gran autor, como Jaime Gil, como Valverde, como Bukowski, nadie te va a decir nunca nada. Ni te podrá decir, porque es, señores, estoy hablando de Jaime Gil de Vietnam, nadie esta clase. ¿De los alumnos o de los...? De lo que sea, es decir, sí. Que enciendes algo, inofensivamente sí. O no, intencionadamente, pero con grandes poetas. Totalmente. Que nadie de acuerdo, te puede claro, decir, pero... ¿cómo usted mete a Cavafis? Coño, ¿cómo? Es que, ¿cómo no? No es que nadie... No, claro, efectivamente. La otra opción no es que realidad. Nadie te vaya a decir nada, pero que yo creo que la poesía en eso es un arma tan poderosa que no por casualidad... está menospreciada, callada, no usada eso, didácticamente. Eso, claro. Acallada. Sí, vale, como, menuda la que podemos liar si les metemos esta semilla a los alumnos, a los jóvenes o a la gente. Entonces supongo que, no por casualidad, que vean series, bueno, que te vean puedo TikTok. Decir, te puedo más decir anestesia y menos... Que los programas están hechos para que no dé tiempo a nada que no sea el programa. Que no pueda nadie ponerse por casualidad a leer sí, un texto de algo. Sí, de total. Y bueno, ya que has dicho que algo que te... Yo llevo también estos días pensando en esto y seguro que habéis oído hablar de o leído el libro La utilidad de lo inútil de, sí. De Nuncio Urdine, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando sí. Hoy aquí, ¿no? Totalmente, sí. Permitidme, me regalar una amiga, Elena, un beso, no, me regaló recientemente Las sirenas de abajo, Aurora Luque, entonces la poesía como regalo, por favor, regalad poesía. Sí. Leo un poema sobre la celebración de la amistad y con esto me doy por satisfecha. De sobremesa, escolio de banquete. La mesa, si se puede, dando al mar. El almuerzo fue lento. Se permite olvidar quien habla con amigos que el tiempo sigue afuera, golpeado por el reloj, el duro oficial de rutinas. Intervienen las olas en la charla, con sus picos de espuma y de molicie y sus frescas honduras. Así nuestras palabras. Una vez conversados los trabajos y días entre platos vacíos de aceitunas y rojos salmonetes, cuando el vino roló de copa en copa, entonces buscan silla raros sueños, esas puntas de anhelo tan solo compartible con aquella o aquel a quienes llamas amigos, con orgullo luminoso y antiguo. Los grumos de fracaso se disuelven, logran su medicina mecidos entre palos de dos o tres veleros sesteantes y gaviotas que espían la modorra del mar. Ya se apaga el rumor en otras mesas. ¡Qué bálsamo la escucha! Dejar viajar los ojos con las alas del vino al horizonte. Aceptar como joya donada por la vida la capa suavemente moteada que el sol pone en los hombros de esta hora de amigos. Que el ferry de Caronte me permita facturar esta bolsa de memorias. La poesía como celebración. A mí me ayuda a celebrar. Sí. Oye, porque esto es muy fuerte. Ese, si lo puedes, haces una foto, lo sí. Pones en el grupo y tú también, el de Bukowski, para que es que hay otro muy, muy parecido que yo tengo y yo os pongo el. Se lo que está diciendo a la audiencia, en verdad, pero vamos. No, es que apuntamos. Esto. Para que la gente se apunte a nuestras cositas. Es los poemas que necesitamos. Es que el poema hay que leerlo, yo tengo que leerlo muchas ya. Veces. Sí. Sí. O sea, yo tengo que leer un poema muchas veces para entenderlo y si acaso, pues que me guste. Sí. Entonces, este es uno que me gusta. Gustaría volverle a darle eso. Otra vuelta. No muchas. Para sacarle ahí el jugo. Bueno, hemos hablado muy poco también del valor revolucionario que también tiene la poesía. Sí. Hablábamos al principio con Gabriel Celaya de la poesía como arma, ¿no? De generación, de nueva sociedad. Y nos vamos a ir enseguida. No sé si alguien quiere leer algo más, lo último. Nada, como esa herramienta... peligrosa la poesía a veces, ¿no? Como la pueden ver algunas personas. Uh-huh. Porque llega. Pues entonces hay que leerla. Hay que sí. Difundirla. Sí, porque hay muchas cosas que por las que luchar y muchas cosas que cambiar. Bueno, y hay que luchar también por algo que, si ha dicho, podemos leer uno más, Armando. Sí. A mí me gustaría leer... Vamos a ver, es que por ejemplo, hay cosas que es muy social y muy tal. Pero es que hay que luchar por la luz, por ver la luz. O sea, es que la poesía te ayuda a ver la luz. Entonces, sí, es tan fuerte que, bueno, si lo tengo a la primera, bien, si no, nada, ¿eh? Pero es que es Es que yo leyendo poesía que me di cuenta de lo que decía Jim Ferrer del tránsito de la luz a la luz. O sea, de cómo podemos ver. Dejadme aquí. Es de Eloy Sánchez Rosillo. ¡Ahí va! Es impresionante. Eloy Sánchez Rosillo. Nada, léelo. No, tú. A la vez, de leerlo a la vez. La galantería es lo primero, tira. De leerlo juntos, como a veces hacemos. Joder, rollo, que os corto. Que se acaba. Tú. No, es que tengo otro. Tú. Déjamelo. Vale, pues entonces venga. Bien, no te preocupes, que es que nos... Fíjate, ¿cómo podemos tener el mismo? ¿Qué cosa? La luz. No se puede prever. Sucede siempre, cuando menos lo esperas. Puede pasar que vayas por la calle deprisa porque se te hace tarde para echar una carta en correos o que te encuentres en tu casa por la noche leyendo un libro que no acaba de convencerte. Puede acontecer también que sea verano y que te hayas sentado en la terraza de una cafetería o que sea invierno y llueva y te duelan los huesos. Que estés triste o cansado, que tengas 30 años o que tengas 60. Resulta imprevisible, nunca sabes cuándo ni cómo ocurrirá. Transcurre tu vida igual que ayer, común y cotidiana. Un día más te dices. Y de pronto se desata una luz poderosísima en tu interior. Y dejas de ser el hombre que eras hace solo un momento. No sigo, ya está. Dejas de ser el hombre que fuiste porque ves una luz tan intensa, sobre todo ahora en noviembre sobre los árboles, algo que es sublime y eso me lo ha enseñado la poesía a sentir. Yo me voy a animar a leer otro, porque también hablando de catarsis y hablando de esto de digerir, ¿no?, a través de la poesía la vergüenza o las cosas que nos han pasado o lo que sea, y Carmelo Iribarren, tu padre se ha ido de viaje. Es que es tremendo. ¿Sabéis cuál es? Tira, tira. Tu padre se ha ido de viaje. Yo estaba meando cuando me dieron la noticia. Tenía 7 años. Se me acercó un chaval por la espalda y me lo dijo, así de fácil. Luego me llamó el cura a su despacho, el mismo en el que se encerraba los domingos con los pasteles y la madre superiora, y me soltó el rollo de rigor, que mi padre no se había muerto de verdad, que en realidad solo se había ido de viaje y que algún día volveríamos a vernos a la vera de Dios. Recuerdo que lo de la vera me dejó un poco mosca, pero no dije nada por si acaso. Me quedé quieto allí, en silencio, esperando, hasta que de repente el cura me agarró por los hombros y me miró un rato a los ojos y me dijo que tenía que ser fuerte en adelante y portarme como un hombre. Y no llorar. Al día siguiente enterraron a mi padre. Y esa misma tarde en la iglesia de mi barrio, otro cura le llamó polvo, siervo, finado y no sé qué chorradas más. Lo cierto es que acudió mucha gente y que mis tías me acariciaron la cabeza varias veces. Y también que le hice caso al cura y no lloré. Solo añadir que mi padre fue un buen tipo sin suerte. Y que ni siquiera tuve tiempo de quererle. Que parece una coña este poema, no, pero es que no solo añadir que no mi padre fue un buen tipo, un buen tipo sin suerte y que ni siquiera tuve tiempo de quererle. Esto es una, esto es un homenaje, ¿no? Esto es un decir algo de mi padre. Tengo que decir algo de mi padre porque es, ¿no? Ni siquiera tuve tiempo de quererle. Una carta a su padre muerto, ¿no? Que diría alguien. Bueno. Muchas gracias. Pues vámonos, compañeros. Vamos a quedarnos con algo que va a ser España en marcha de Gabriel Celaya. Bueno, pues por apuntar un poquito esa cuestión de la poesía como motor también del cambio social y político, ¿no? Y que tuvo su predicamento en cierta época. Y que os digo que para mí ha sido un placerazo estar aquí con vosotros. Y que ojalá hiciéramos esto todos los días. Oye, y si algún día nos quitan las ondas, lo que vamos a hacer es juntarnos en un bar. Hombre, nos ponemos unos micrófonos de pega y hacemos como que todo el mundo está escuchándonos y seguimos igual. Eso es maravilloso. El barrio dirá, mira, ya llegan los locos del micrófono. ¿Y qué pasa? Que no se escuchan. Que se canto piedra. Que se creen locutores. Bueno, estoy deseando que hagamos eso. Yo también. Eso es poesía.